la disyuntiva que tenemos el próximo 17 de enero, la alternativa es Frei, y no hay que equivocarse. La alternativa de la derecha es más bien un retroceso. Yo soy hoy día vicepresidente del PRI, es un apoyo mío y un sentimiento de mucha gente que desde el PRI, desde el mundo independiente, desde el regionalismo, está en esto.